Esta es la hora estrella. 12 del mediodía. 3 minutos. Desde Higüey, tierra donde nace el sol de América. Principal destino turístico de República Dominicana y el Caribe. Transmite Estrella FM, 92.3 MHz. Sonido High Definition para el mundo. Estrella 923FM.com. Estrella, una emisora del circuito Campos Ventura. Estrella FM presenta las noticias. Noticias en Estrella. Noticias. ¿Sabes tú ¿Dónde están tus hijos? Un mensaje del hombre del pueblo, Juan Julio Campos Ventura. Los acontecimientos que son noticias de la provincia de Altagracia, República Dominicana y el mundo. Entérate primero de todas las noticias descargando nuestra aplicación CCB Digital o visitando nuestro portal ccbdigital.com. El Sol de Higüey, Circuito Campos Ventura. Desde Higüey, tierra donde nace el sol de América, principal destino turístico de República Dominicana y el Caribe, transmite Estrella FM, 92.3 MHz, sonido high definition para el mundo. Estrella 923FM.com. Estrella, una emisora del circuito Campos Ventura. Estrella FM presenta las noticias. En Estrella Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos una vez más al resumen de las principales informaciones contenidas en el portal ccbdigital.com, El Sol de Higüey. Desde el estudio Doña Juana, cabina de Estrella 92.3 y Magia 90, yo soy Miguel Miguel. Buenas tardes. Sube la temperatura, 92.3 grados. El verano está que quema y la competencia no puede ni respirar. Ay, mami. Estrella 92.3, quemando la calle. Más de 30 años de éxitos continuos. Muy bien, amigos, ya conocen la historia. Solo Ángel Production une a los cuatro fantásticos en un concierto. Un aplauso para los cuatro fantásticos. Jailin, la más viral. DJ Antoni. El príncipe Frank Reyes. Que a ti me va. El fenómeno típico Ebenezer Guerra. Yo sé que no paré. Sábado 16 de agosto, Imagine Punta Cana. Los cuatro fantásticos de la música del mundo en concierto. Reserva tu mesa ya. 809-813-5208. Urban Bash 2025. ¿Ustedes son los protectores de este mundo? Sí, lo somos. Gana que gana de AFP Popular vuelve con montones de premios. Ahora tendrás la oportunidad de ser ganador una y otra vez de premios en efectivo que estaremos sorteando únicamente para afiliados de AFP Popular. Grandes premios de 20 mil, 25 mil, 50 mil, 100 mil y hasta 500 mil pesos en efectivo en sorteos quincenales que tendremos por nuestro canal de YouTube. Y como gran premio final, un grandioso apartamento completamente amueblado por Plaza Lama, la supertienda. Recuerda, ya puedes ganar un montón de premios con tan solo ser afiliado de AFP Popular y actualizar tus datos. AFP Popular, confianza absoluta. Terminar el set en el gimnasio es algo, pero llegar al fallo mientras entrenas, eso es otro nivel. Para los que siempre dan el todo por el todo y logran ese chin extra, Dexlitos X, bebida rehidratante con electrolitos para una rápida recuperación. Disponible en diferentes sabores, porque si le vas a dar, dale con todo. Dexlitos X. La doctora Milosi Romero Machuca, cirujana coloproctóloga, atiende las enfermedades hemorroidales, fístulas, fisuras, absceso anorrectal, verrugas anales, hernias, vesícula biliar y demás patología de cirugía general. La doctora Milosi Machuca ofrece sus servicios en la clínica Canela 2, edificio Galenia Tercer Nivel, de lunes a jueves de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde en La Romana. Trabajamos con todos los seguros médicos. La puedes contactar en el teléfono 809-669-5150 o seguirla por las redes sociales como la doctora Milosi Romero Machuca. SH Computers, creando soluciones, venta y reparación de computadoras, desktops y laptops en los sistemas Windows, Linux y Mac. Somos expertos en instalaciones de redes, creación de programas para su negocio o empresa, monitores, discos duros, UPS, bocinas, teléfonos smartphones, BlackBerry y iPhone. Reparamos todo tipo de laptops. Tenemos los mejores precios y la mejor garantía. Todo lo que necesitas en tecnología lo encuentras en SH Computers, creando soluciones. Calle Duvergé número 75, esquina Mella, teléfono 809-554-3052. Estrella 92.3. Para degustar la mejor comida criolla y gourmet en Higüey, hay un solo lugar: el Patio de Minerva. Comidas y bebidas para degustar los mejores platos de la comida criolla y gourmet. El Patio de Minerva, en la Bienvenido Creales número 14, sector El Naranjo. Mande a hacer y reserve su plato favorito llamando a los teléfonos 809-554-6372 y 809-451-9808. Para comer bueno, El Patio de Minerva. Ya es una realidad, es un hecho, la gran ampliación de Chiquilandia, tu tienda preferida. Ven para que veas los nuevos departamentos, mejores precios, más comodidad, con un amplio parqueo para la seguridad de tu vehículo. Además de tiendas por departamentos, tendremos un área de supermercados con todos los alimentos para tu familia y una amplia librería con las principales editoras del país. Que nadie te cuente. Ven y mira las ropas, los calzados y la gran variedad en artículos para el hogar. Visítanos porque en Chiquilandia lo encuentras todo. Atentos a nuestras redes sociales para que aproveches los grandes premios que tenemos con motivo de nuestra reapertura. Chiquilandia, el mundo de los niños y las embarazadas. Este es el personaje estrella de la semana, el comerciante Freddy Antonio Núñez Castillo, popularmente conocido como Guandule, oriundo del Barrero del Cerro. Freddy Núñez Guandule, reconocido mueblero higüeyano, destacado vendedor en el área de la mueblería y electrodomésticos, padre ejemplar, excelente hijo, buen amigo, hospitalario, amante de la naturaleza y de la buena música. Freddy Núñez, cariñoso. Cariñosamente, Guandule, un hombre auténtico, trabajador y familiar. Si usted se comunica en el Día y Semana de los Padres con el comerciante Freddy Núñez, cariñosamente, Guandule, dígale a Guandule que él es el personaje estrella de la semana y que el Circuito Campos Ventura le reconoce y le saluda. Thank you. nuestra soledad necesita de un gran hombre por quien ya no sufra más. Necesita de un gran hombre por quien ya no sufra más. Mucho tiempo me esperaba y su vida convirtió de feliz en amargada. La culpa la tuve yo, pero un día decidida y ya cansada me dijo: es momento que decidas, dime ahora, ella o yo. Momento que decidas, dime ahora, ella o yo. Un corazón hecho pedazos y tuve que decidir y marcharme de su lado. No la pude hacer feliz, mas yo lloro y no es extraño el llorar por un amor. Hay razones poderosas que yo callo con dolor. Hay razones poderosas que yo callo con dolor. Pedro Martínez y Agustín ahí en San Martín, que vuelvo allá. José Manuel, tu sultán. Hoy yo tomo mi guitarra y por ella cantaré la canción que yo escribiera y que nunca olvidaré. Tal vez pueda ya olvidarme, pero yo en mi partida la borraré de mis sueños, pero nunca de mi vida. La borraré de mis sueños, pero nunca de mi vida. Ya me será imposible el borrarla de mi vida, porque siempre los recuerdos van marcando mi destino. Son sus besos, sus caricias, sus abrazos como abrigo. Simplemente son recuerdos que siempre estarán conmigo. Simplemente son recuerdos que siempre estarán conmigo. Circuito Campos Ventura. Solo para reclamarme que lo nuestro fue reciente, para que haya otra pareja. ¿Por qué no lo pensaste al descuidarme? Si esto tú lo provocaste, no entiendo por qué te quejas. Tú siempre presumías con tus amigas que eras dueña de mi vida, que eras tú quien controlabas. Tu absurdo exceso de seguridad te hizo olvidar que el amor como llega si se marcha. Ofreciéndome de todo, queriendo hacer lo que nunca hiciste cuando podías. Solo el cerdo al verse limpio vuelve al lodo, y ni aunque tuviera el lodo contigo yo volvería. Se te hizo tarde, ya tus palabras no seducen mis oídos. No hay novedad en tus promesas sin contenido. Hay unas manos que han sabido valorarme. Se te hizo tarde, mi corazón late por otros sentimientos. bello esto que yo estoy viviendo. Y te agradezco, no vuelvas a molestarme. Prueba suerte en otro amor, porque en mí se te hizo tarde. Sazonando la mañana. Se te hizo tarde la vida. Cuando podías, solo el cerdo al verse limpio vuelve al lodo, y ni aunque tuviera el loco contigo yo volvería. Se te hizo tarde, ya tus palabras no seducen mis oídos, no hay novedad en tus promesas sin contenido, hay unas manos que han sabido valorarme. Se te hizo tarde, mi corazón esto que yo estoy viviendo, y te agradezco, no vuelvas a molestarme. Prueba suerte en otro amor, porque en mí se te hizo tarde. Prueba suerte en otro amor, porque en mí se te hizo tarde. En la ciudad, deja la prisa, cede el paso, evita accidentes. Un mensaje del hombre del pueblo, Juan Julio Campos Ventura.